sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza, de mí Jesucristo tiene compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá. Yo tengo un hogar, hogar, rey, hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, me llevará a salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de mal. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Estás preparando, mi querido amigo, para entrar al cielo, gloriosa mansión. Está descuidado, viviendo perdido, te irás sin duda allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo te